Parte de Todos, un programa de ayer, hoy y mañana. Parte de Todos. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Únete a nosotros y sé parte de todos. Todos los lunes de 21 a 23 por La Vox. Parte de todos. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Buenas noches, estamos acá en Parte de Todos por Radio Vox 102.9. Hey, me, baby, one more time. Bien, empezamos con Jack Black, con este tema de Britney Spears, Baby One More Time, de la película Kung Fu Panda 4. Sí, estreno. Estreno mundial. Sí, en realidad la película se estrena el 7 de marzo del 2024, pero recién la semana que pasó salió el soundtrack de la película. La banda de sonido. Tienen oportunidad, vean el backstage que tiene la película, ¿no? Con todos los personajes, porque Jack Black es la voz en inglés del Kung Fu Panda. La voz original. Bien, primero... De la película, muy sí, bien. Sí, muy bien. Bueno, hoy estamos sin un compañero, está venido. Andamos, ya quedamos parte, Rengo. Che, es parte de todos, como yo, porque estamos, ya somos hermanos de vesícula, ya no tiene más. Vamos a mandarle un PDT, saludo. PDT, bienvenidos a PDT. Parte de todos, Ariel Amaral está desde Trinidad, que capaz que no está escuchando. Ojalá, ¿sí? Sí, seguramente que sí, sí. No puede hablar mucho porque lo operaron de la vesícula, pero bueno, bien. Salió todo perfecto. Sí, así que un dos lujo. Horas estuvieron, Le hicieron bien la cirugía. Vamos a ver cómo viene, con qué cara viene la semana, si es que viene la semana que viene o cuando venga la ¿con cara. ¿Con qué habrán traspasado la capa de...? No sé, la capa de ozono. Nos puede llamar al 11-64-00-7047. La verdad que me tomó de sorpresa lo de Ari, porque no venía con ningún dolor, nada. No, fue no se muy estaba de repente, quejando ni nada. Muy de repente, que... así que le mandamos un... saludo grande que después nos mandó a nosotros un mensaje. Que se mejore y va a ser para bien, mejor. Sí. Que después, se cuide con las comidas. Claro, ahora va a adelgazar. Como tendría que hacer todo el mundo. Nosotros, sopa, hoy le iban a dar sopa, me contó Silvia. Sopa de caracol. Sopa y gelatina. Así que va a estar hoy de sopa y gelatina y mañana vegetales. Y lo que quiere bien, capaz que mañana ya le den el alta. Las operaciones están recontra rápidas. Sí, no es tanto. Nos puedes ver por la página de Vox FM en Facebook y nos puedes mandar un mensaje, ¿sí? Y si no, al 11-64-007-047, donde puedes dejarnos tu mensaje. Si no, puedes bajar la app también, ¿no? Sí. Es la de Play Store y App Store. La de Lobo Box, Negro. Sí, Radio Vox 102.9. Hoy a las 10 vamos a Lobo estar hablando Negro. Con Ochentosis. Ochentosis, que hacen fiesta el sábado. El sábado en el Club Alemán. Club Alemán, perfecto. Sí, nos van a estar ensayando. Un ratito antes de ensayar, van a estar hablando con nosotros Karen y Paul. Los amigos de Ochentosis, que se van a cantar todo. Si a vos te muy gustan los 80, onda, siempre. La banda espectacular, ¿sí? Sí, y hoy vamos a tener tema que no toca nadie. Hoy vamos a tener mucha música por el Día de la Mujer, porque dicen que no hay que saludar por el Día de la Mujer. Bueno, yo igual... Es un saludo, no se festeja, pero claro, se saluda. Una celebración, así que vamos a estar hablando de las mujeres importantes de la historia de la humanidad. De la humanidad, ¿no? De estas mujeres que han hecho historia, ¿sí? Así que bueno, llamanos al 11-64-007-047. Podés pedir tu tema, ¿sí? Algún temita de alguna mujer. Sí, hay muchas mujeres. Hay tantas cantantes. Sí, vamos a estar hablando entonces también de noticias generales. Vamos a hablar del Oscar. Los premios Oscar, los mejores y peores vestidos. Vamos a hablar un poco de deporte. Los desvestidos. Che, había uno que salió. Salió desnudito, sí. El que era luchador de lucha libre. Sí, el hermano de Toretto. Ahí está, para los de Rápido y Furioso, el hermano de Toretto. Salió ahí a un premio. Sí, después teníamos ese Ken que cantó con Slash. Después lo vi a Danny DeVito con Schwarzenegger. Después, bueno, tocamos, varios contamos temas. Las perlitas. Sí, también, bueno, noticias raras, Guinness, ¿qué más? Y tenemos un montón de cosas, noticias generales. Sí, de pero todo, vamos a de ir todo un poco. Con una mujer música que, nueva, que ahora vamos a hablar de eso. Esta chica estuvo nominada a los Grammys, se llama Doja Cat. Está re de moda en las radios argentinas. Y vamos a escuchar el tema que se llama Doja Cat Woman y después volvemos con parte de todos. Dale. Take away the drama. Put the paper in the picture like a diorama. Gotta face a lot of people that I type of shit. Cause the world told me we ain't got that common sense. Gotta prove it to myself that I'm on top of shit. And you would never know a guy without a goddess. As honest as fucking honest, kidding. I could be on everything. I mean, I could be the leader, head of all the states. I could smile and jiggle it till his pockets empty. I could be the CEO, just like a Robin Fenty. And I'ma be there for you, cause you on my team, girl. Don't ever think you ain't hell of these niggas' dream, girl. They wanna pit us against each other when we succeed. And for no reasons, they wanna see us end up like we Regina or Mean Girl. Princess or queen, tomboy or king. You've heard a lot, you've never seen. Mother Earth, Mother Mary, rise to the top. Divine feminine, I'm feminine. Woman, let me be a woman. Todos los lunes de 21 a 23 por La Voz, parte de todos. Muy bien, continuamos acá en Parte de Todos por Radio Box 102.9. Lo que acabamos de escuchar es Doja Cat, llamada Amala Ratna Sandile Dinami. O sea, que mejor que se llama Doja Cat. Porque... Mirá, ¿de qué país es originaria? Es, no, es estadounidense, ah. Pero tiene como descendencia de otro país, sí. Es estadounidense. Como Mbappé. Sí, claro, exactamente. Nacida el 21 de octubre de 1995, una rapera que obviamente está de moda ahora. Y este es su último tema, se llama Woman, por el Día de la Mujer, obviamente, ¿no? Bien, bueno, para los amantes de Dragon Ball, la noticia de interés general es que Akira Toriyama murió el fin de semana, ¿sí? Joven, ¿no? 68 años, mira. Sí, joven, joven, de una enfermedad cáncer. Para los que nos gusta el Dragon Ball, se ha ido el padre de Goku, ¿sí? Sí. Y hicieron varios homenajes. Erbak le hizo, cantó la canción, en un recital. A mí me encanta la canción. La verdad que después se juntaron en el obelisco también. Sí, sí, a hacer el gran Genkidama. No sé si saben lo que es el Genkidama. El Genkidama es esta cosa que hace la fuerza para arriba. Claro, cuando tira el poder Goku, bueno, es eso, el Genkidama. La verdad que la Argentina es muy fanática. Lo que pasa es que nosotros no tenemos esta cosa de primero, a chicos que entraron en el circuito anime, entraron por Dragon Ball. ¿Sí? Porque era lo primero que dieron. Y después empezaron a meter en otros mundos que el anime y el manga, que son. Es un mundo muy, muy grande, con muchas cosas que no solamente roza lo de Dragon Ball. No, bueno, porque no molestan a nadie, los chicos se divierten con sus. Con sus cosas. Con sus disfraces, sí, los trajes. Ni hablar. Cosplay, ¿no? ¿Se dice? Cosplay, exactamente. Nada Maluma, que ver con Coldplay, nada que nada ver. Nada que ver. Escucha esto, Maluma fue papá, ¿no? Envuelto en una polémica, aseguran que hizo cerrar una clínica para el nacimiento de su hija París. El tipo pensaba, nos sacaron de la sala de espera, dice una mujer que estaba justo ahí en el hospital donde estaba naciendo la hija, ¿sí? El 9 de marzo nació París Londoño Gómez, ¿sí? Hizo cerrar un por primera vez, padre por primera vez. Uno que decía que era, viste... Una joven. ¿Cuántos joven. Años tiene Maluma? No sé cuántos Maluma. Años tiene Maluma. Ya medio sí. Como que pasó un poquito de sí, moda, ¿no? Maluma. Sí, y, pero bueno. ¿Maluma Baby era? Maluna, me salió. Maluna Baby. Escúchame, ¿cuántos tiene algún tema nuevo, operador? No sacó nada, ¿no? Que usted que no llegó nada acá. A mí me gustaba el que cantaba con Ricky Martin. ¿Pero de qué años? ¿Es el 2018? El que estaba con Thalía. Ese también, re viejo, ¿no? Sí, bueno. ¿2018? ¿2019? Desde esa noche. Eso está bueno. Se perdieron casi 15.000 litros de vino de una bodega de Mendoza por un insólito error. O sea. Se olvidaron la canilla abierta. Sí. ¿Del coso, no? Sí, en serio. ¿O se rompió? No, de una canilla abierta se olvidaron. Dice, ¿ya estaba listo para tomar ese? Sí, según trascendió, el accidente se produjo cuando se realizaba el traslado de la bebida de un tanque contenedor. Un usuario de TikTok publicó un video que dejó a todos impactados en las redes sociales. Lo puedes buscar en TikTok y está. Y nadie estaba ahí con un balde, nada, como para juntar. Se puede ver como una marea de vino se desfila por el predio de una bodega por una falla al intentar desajustar una canilla. El tipo que tiene las viñas esas se habrá querido pegar un tiro. ¿Sabes que son 15 lucas? Que además vos ya la tenés como capaz que las tenés vendido, andás a ver, ¿no? Terrible, terrible. Bien, empeoró la salud de Rolly Serrano, ¿sí? Que dice el nuevo parte médico. Recuerden que el actor sufrió un accidente en la ruta 9. Ya pasó una semana de terapia intensiva. Está internado en el Instituto de Médico de Alta Complejidad y está medio complicado, ¿sí? Está bastante complicado, así que esperemos que no pase lo peor, ¿no? Otra que habló esta semana fue la hija de Sergio Denis, que le está haciendo juicio al... ¿A quién? ¿Al del teatro? Al del teatro. Perfecto. Porque dice que... Sí, es un peligro. 5 años hace que falleció Sergio Denis. Sí. Dice que está expectante por la resolución judicial que debían tener el transcurso de esta semana, que dice que el teatro no está habilitado, no estaba habilitado. Y la verdad es que más, es muy peligroso. Es más, creo que una semana anterior, no sé si estuvo Lali Espósito, y casi se cae también por ahí la chica, ¿eh? Creo que no sé si no se cayó y había unas colchonetas... Eso después lo voy a verificar. Muy pero, peligroso. Muy peligroso. Acá dice que, bueno, el lunes, hoy, se cumplieron 5 años del trágico accidente que sufrió Sergio Denis durante un espectáculo en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán. La hija del cantante Bárbara Hoffman, porque Sergio Denis se llama Sergio Denis Hoffman. ¿Sí? Lo recordó con cariño y se mostró expectante la resolución judicial que deberían tener en el transcurso de esta semana. Empezó el juicio por Maradona también. Che, lo van a dar televisado eso, ¿eh? ¿Empezó o va a empezar? No, va a empezar. Va a empezar. Ya van a se van a enterar ahora. Igual después vamos a hablar de series y va a estar la serie de Coppola. Ahora se estrena acá nomás, ¿eh? Sí, sí. Salió la de Carlitos Menem Jr. también. Sí, en HBO Max. HBO para verla. Bien. Después vamos a hablar un poco de... A ver... ¿Cuánto minuto debe es ser? Es tipo documental, perdón. Sí, la de Carlos Menem Jr. es tipo documental. Para que vean qué es lo que pasó. ¿Cuántos minutos debe durar la siesta perfecta para ser beneficiosa para la salud? ¿Vos cuál, qué decís? Y para que sea ahí media hora. Hoy es el Día Mundial de la Siesta. Uy, es el día que nos gusta. Hoy es mi día, entonces. Sí, los expertos en medicina del con sueño, esta lluvia. Sí, oh. Toda esta semana llueve, chicos, ¿eh? Así que hay que preparar. Acá la experta en el pronóstico, ¿cuántos días de lluvia hay? Hasta el jueves. El jueves ya, la tenemos la señorita Sol de Pérez. Claro. Sol Pérez, ahí Radio está. Box. En el Día Mundial de la Siesta, los expertos en medicina del sueño revelan cuál es el lapso ideal para recuperar energía sin afectar el descanso nocturno. ¿Viste? Porque uno a veces se pasa. Claro, esas horitas, no. 2 horas que te levantás y no sabés dónde estás. No sabés si es de día, de noche, si estás acá o te moriste. Sí, me habrá pasado. Te levantás y decís, ¿ya? ¿Qué día es? ¿Qué hora? Claro. Es hermoso. Es re lindo. Así con toda la babita chorreada. Sí. El lamparón en la almohada. Dormir la siesta es una práctica beneficiosa para la salud, en especial para la salud cerebral y el desempeño cognitivo. En los últimos años, múltiples estudios revelaron que incorporar periodos cortos de descanso, como decís vos, entre 15 y 20 minutos durante el día, contribuye a una vida más larga y saludable, a pesar de los desafíos del ritmo acelerado de la vida actual, ¿no? Porque creo que en China, no sé qué lugar, en las oficinas tienen como un cosito que duermen 15 minutos y siguen trabajando. Que me dejen dormir 5 minutos y ya estoy nueva. Y en la obra, generalmente, hay muchos que se tiran así... Con un pedazo de cartón, duermen y después se levantan y siguen laburando. Dicen que en los últimos 50 años se ha perdido el 25% de las horas de sueño. ¿Sí? Depende de lo que comas también, ¿viste? Porque a veces te pasás de comida y te agarra bastante sueño. Si comes algo livianito... No, hay que comer liviano. Una ensaladita, seguir laburando piola. Sí, la verdad que sí, pues si te comes un guiso de lenteja... Y ¿viste? Ahora en invierno, ahora, ¿viste? En invierno, ¿sabes qué? Fuiste. Metés el tapa en el microondas cuando la abrís sale la baranda... Sí, en la escuela, yo. La baranda hizo. Una vez llevo tarta de pescado. De atún. Oh, dejé un olor. De atún o pescado era. De atún. Y después me di cuenta que lo tenía que, viste, poner con el tupper, porque si no mis compañeros odiados. El microondas adentro habrá quedado hermoso. Sí, no, lo limpié todo, no lo dejé así, tampoco soy un desastre. Claro. ¿Cuál es la mejor forma de comer huevo para absorber proteínas? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es? ¿Cómo puede ser la forma? Eso lo vamos el a ver. Crudo me parece que es. Sí. Y sí. Sí, pero es feo. Como Rocky. ¿Rocky sí, cómo bueno, hacía? Pero yo consumo huevo, pero no así. Ya le voy diciendo, los cocino. No me gusta, eso es un asco. No. Yo nunca probé el crudo. Habría que probar, ¿no? Pero es una viscosidad, ¿no? Es feo, No. Pero sí dicen que hay mucha gente deportista que lo consume así, ¿eh? Y la realidad es que... ¿Y debe hacer bien? Debe hacer bien, sí. Bueno, 21:18 de la noche, el lunes 11 de marzo del 2024. Pasados por agua, bastante por agua. La Mitre sí. estaba bastante sí. cargadita de agua. El Metrobús sí, también. Hay que tener cuidado. Sí, sí, sí. Hay sí. que ir despacito. Hay que ir despacio porque es cuando más se producen más accidentes. Accidentes. ¿Sí? No mirar tanto el celular porque cada vez. En vez de haber menos gente mirando el celular, hay más gente mirando. ¿Y sabés que mucha gente grande? ¿Gente grande? Mucha gente grande mirando el celular. Señoras. Bueno, lo que va a pasar es que van a chocar y después se quieren matar porque se lastiman. ¿Sí? Yo. El tema es que se lastimen ellos, no hay problema. Lastimar a alguien. Matate, no importa. Sí. A mí no me importa que te mates si estás mirando el celular. El tema, pues, puedes atropellar a una criatura. Sí, sí, sí. sí. ¿Viste? Sí. Pues. Bueno, ese es el problema. Vamos a ir con el próximo tema, señor. Comentarios Galatea. De viejo, ¿viste? Sí. Gruñón. No, bueno, pero la realidad es que los accidentes de tránsito están ocurriendo con más. Entonces, sí, siempre por el celular, a causa del celular. Sí. Antes era por ahí el estéreo, ¿viste? Estabas cambiando. Ahora no, ahora el celular. El WhatsApp. Yo los días de lluvia venía a 60. Lo que me extraña por ahí, a ver. Autos nuevos que tiene sí. Bluetooth, todo. No sé por qué no lo conectan. Yo veo autos de alta gama y van hablando con el celu acá en el oído. Digo, no se acostumbra, parece la gente. Que ¿no? también con el manos libres te distrae. Sí, cuando estás hablando. Te distrae igual. No, y menos por la autopista. Así que yo por eso cuando manejo lo dejo adentro del bolsito en el asiento de atrás, el celular. Claro. Así, si suena todo, quédate ahí atrás. Si ves que llaman 5 o 6 veces porque pasa algo, entonces frenas a un costado y te fijas. Y los días de lluvia hay que andar despacio, ¿sí? Y la gente que anda rápido y te tira agua y te deja, esa es la que me pone nerviosa. Que te deja ciego, que no sabes para dónde. Hoy me pasó en Mitre cuando venía el auto al lado, agarró un charco y vino toda el agua para el parabrisas y tenés que frenar porque... Tranquilo, sí, porque se te podés chocar. No ves nada, absolutamente nada. Pero eso es por apurado. Y no, por apurado no, por ahí pasás a cierta velocidad y... ¿Pero qué velocidad tenés? ¿A qué velocidad se va en la lluvia? 20, 25, 30 como mucho, ya 40 rápido en lluvia. Claro, yo voy en menos de 40. Un 20 está bien, 20, 30. Hoy llovía, vos no sabés cómo me pasaban y íbamos un montón así porque en la autopista no se veía nada. No se ve, sí, sí. No se veía nada. Y lo bueno es que todavía oscurece tarde, entonces a las 6 de la tarde todavía está... Un poquito clarito, entonces zafa un poco más. Lo que tiene el auto que cuando llueve mucho así... Se va. Frena más que cuando llueve poco y se hace ese barrillo. Sí. Ahí es más peligroso todavía. Frená y el auto es patina. Se te va. Sigue como... Okay, o sea patina que... como chorizo en Fuente de Loza. Así. Bueno. ¿Viste el chorizo que la ponen en la Fuente de Loza? Sí, se te va que no lo puedes agarrar. Claro. Ah, ya. Bueno, 21 a 21, como yo. Digo chorizo y te pone nervioso. Claro. Bueno, vamos con el próximo tema. Esta DJ vino a la Argentina en el año pasado. El otro día fue el día del DJ. Del DJ a ¿cómo todos se mis dice amigos. DJ o DJ? Mirá, no. Para la gente de antes, el DJ, ¿o no? Claro. La gente de los 80 es DJ. No existe la palabra DJ. O sea, vos eras DJ. Ahora sí, como está de moda todo el DJ. DJ, el DJ. DJ. Es una abreviatura de DJ, pero bueno. Vos si hablás con Bishop te va a decir DJ. ¿Sí? Porque él dice... DJ. Porque Bishop, claro, no me llega a escucharme, no me habla más. Pero sí, él siempre cuando pone DJ, no pone DJ. ¿Sí? Entonces ahí te das cuenta que la verdadera palabra es DJ. Bueno, le mandamos un abrazo a Fernando Silva. Fer Silva, a sí. A Pablo Gil, saludo para acá. Poligor. Poligor, que en cualquier momento viene. Viene para acá, ¿no? Que va a tener un poquito más el de tiempo. El otro muchacho ya de Solano, güera. ¿Cuál? Carly. Carly, ahí. Ni se acordaba, pero nombre, parece que lo hubieses hecho a propósito. No, me olvidé, hace tanto que no hablo con él. Y a todos los DJs, porque la verdad que el que le gusta la música sabe mezclar y se apasiona. ¡Ay! Está vivo el micrófono. Se me quiso meter el micrófono. La boca. Sin hacer nada encima, ¿no? Raro cómo saltó. Sí. Ay, se todo en la boca, el micrófono todo. El espíritu de Arieles, que te quiere molestar. Así que bueno, nos puedes escuchar acá por FM Radio Box. Si no querés entrar en la aplicación, puedes entrar desde la computadora, desde una tablet, donde vos quieras. Y entras en www.fmradiobox.com. Ahí lo escuchás perfecto. Y pasás, porque las noches de lluvia está para escuchar radio. Las noches de calor a la noche que te pones a mí me encanta. Escuchar radio. Los días de sol, todos los días tendría que escuchar el radio. Me encanta. Yo en el laburo escucho radio todo el tiempo. Yo cuando me voy a trabajar, después sí, en un momento ya es como que tengo ganas de escuchar lo que me gusta a mí. Que no, en las radios es como que dan, pasan música, está buena, pero tal vez hay cosas que a uno le gustan que no las pasan en la yo radio. Yo con la ¿no? aplicación de la Vox, ahora en la mañana la pongo, está 80, mortal. La música toda la mañana hasta el mediodía es una cosa de loco. Bien. Perfecto. Mortal. Pero me gusta escuchar, viste, a gente hablando, te va, cuando vuelvo de trabajar, me gusta escuchar a gente hablando. Mortal, porque... así que escúchenla, Radio Vox a la mañana, toda la mañana. 102.9. No hablan todo el tiempo, nada, nada. Yo soy más música de la mejor. De no sé quién pone música a la mañana. No sé quién pone la música. Alguien debe ser otra persona. La computadora sola pone, va eligiendo. Ah, claro, porque está en la inteligencia artificial. 11-64-00-7047. DJ Bobo pone de música. Ay, ¿te acordás DJ Bobo? ¿Sigue estando DJ Bobo? Creo que sí. Sí, me parece que acá. Lo que pasa es que Europa es como muy de la música europea, eso del sí, trance. Eurodance. Sí, horrible. Eurodance, horrible. Sí, horrible. Bien, vamos a ir entonces con esta DJ que vino. Ay, no me sale. Lollapalooza no fue. ¿Cuál fue el otro que...? No, no, que vino de Cure. El Primavera Fest. Primavera Sound Fest. Ahí mira, está. Vino. No, pasó en noviembre, pero a veces que sigo. Después vino Fatboy Slim también, a Mar del Plata. Exacto. Pero un quilombo. Mucha gente. Todo colapsado, todo colapsado. Ibas para el lado ese y tardabas un montón, un montón. Las playas del sur cortaron todo, entonces se colapsó todo. Se colapsó. Impresionante. Bien, entonces, vamos con The Blessed Madonna. Y este tema es buenísimo. Se llama Mercy y salió el año pasado. Dale. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Con la conducción de Gise Bowie, Marcelo Galateo y Ariel Amaral. MB Electrónica,

Bien, llamanos al 11-64-00-7047. Las 22 horas están saliendo los chicos de Ochentosis, que seguramente nos están escuchando. Sí, desde saludos. La aplicación. Saludos a Paul, a Karen, a todos que son unos genios. ¿Sí? Ahora seguimos segundo bloque. Segundo bloque, que vamos a hablar un poquito de las mujeres más importantes, una de las mujeres, ¿no? Porque hay muchas. Hay demasiadas. Mirá, sí. Cleopatra. Cleopatra. La reina del Nilo. Cleopatra. La reina del twist. El último faraón del antiguo Egipto no fue un hombre, sino una mujer. ¿Sí? Educada, culta, políglota, Cleopatra alcanzó una gran notoriedad en la política. Firmó alianzas con los más poderosos líderes de la época, Julio César y Marco Antonio. Pese a la imagen de seductora que el cine ha mostrado sobre ella, algunos autores la describen como una reina científica, filósofa y alquimista. Vivió en el 69 a.C. y falleció en el 30 a.C. Qué misterio, ¿sí?, con el tema de los egipcios, ¿eh? Sí. Las pirámides, sí, todo eso y todo un misterio. Sí. Sí. La verdad que todo sin revelar hasta ahora. Y mirá que ya pasaron varios años y no descubren cómo hicieron las pirámides. Después de esto aparece una señorita, una señora que se llama Ada Lovelace, nacida en el 1815. Es hija de un poeta que se llama Lord Byron, seguramente no lo conocés, pero para los que nos gusta la literatura, sí, y la científica matemática. Fue notable matemática, escritora y música esta mujer. Si bien se destaca sobre todo por su contribución al desarrollo de la informática, se le considera la primera programadora de ordenadores. El trabajo de esta precursora de la programación moderna sobre el motor analítico inspiró a Alan Turing en el diseño de la primera computadora electrónica. Nunca la sentí nombrar. ¿Cómo, sí, es el nombre? Ada Lovelace. ¿Sí? 1815-1852. Y después de ella, después vamos a seguir hablando de más, ¿no? Obviamente, Madame Curie, nacida en 1867. Hay una calle, ¿no? Acá. Sí, acá. Fue la primera mujer ganadora de un premio Nobel, la primera persona distinguida dos veces con este galardón, el de física y el de química. Todavía hoy es la única científica con dos Nobel como referente en investigación. Su trabajo allanó el camino para el avance de la física moderna. Pese a la discriminación de la época, logró su objetivo de estudiar y desarrollar su talento, lo que posteriormente ha impulsado el acceso de las mujeres a las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y ella decía: me enseñaron que el camino del progreso no era rápido ni fácil. ¿Sí? Muy buena la frase esa, ¿eh? Me enseñaron que el camino del progreso no era rápido ni fácil. Las cosas. Cuánta razón, ¿eh? Mirá. Saludos para Claudita de Puerta, nos está viendo acá en el Facebook de Radio Box. Ahí está. Saludos hay tres para personas ella. Que después no sé que saluden. Cada vez más joven está Claudia, ¿eh? Sí, ¿Qué onda? ¿Qué para se mí hace? Se está haciendo algo. ¿Qué se hace? ¿Qué onda? ¿Qué Botox está pasando acá? Y después tenemos a Virginia Woolf, que es una sociedad dominada por los hombres. La brillante escritora criticó la falta de igualdad y los obstáculos de las mujeres para desarrollarse profesionalmente y ser independientes. Muy bien. ¿Sí? Hoy en día en la cultura moderna es muy conocida Virginia Woolf porque todavía sus libros siguen en rotación, ¿sí? Después vamos a seguir hablando de otras, pero vamos a ir con el próximo tema. Próximo tema, segundo bloque. Esta mujer es impactante y sigue siendo impactante porque está viva. Se llama Grace Jones. La morocha. La negra. Sí, la morocha. La que está en la película con Schwarzenegger. Exacto. Esa de bien. Para los. Para la gente Conan, de antes, Conan, sí, no, creo que es Conan. Conan. Sí, sí, sí. Hacía sí como de. Es una. Tipo una guerrera. Una guerrera, exacto, igual que él, claro. Exacto, y está grandota, razón, alta. Grandota, alta. Está, es verdad, y Conan. Y es francesa ella, ¿sí? Grace Jones iba a cantar un tema que está buenísimo. Que a mí una me belleza, como se puede decir. Sí, exótica. Exótica. Ahí está, una belleza exótica. Y ahora hasta ahora mismo está bien. Viste que la gente morocha. Morocha me salió. La gente morocha es como que no es como nosotros que nos arrugamos enseguida, ¿no? Tardan. Así que vamos a escuchar a Grace Jones, La vida en rosa. Dale. Thank you. Continuamos en para todo. La tengo con para todo. Sí, no sé por qué. Pues tendría que haber puesto para todos. Parte de todo. Somos acá, parte de todo. Yo estoy mirando que un puma se escondió, el pobrecito, en una casa en Necochea. Pobrecito. Puma de gala. Pobrecito, ahí se lo llevaron. Mirá la cola. Pero, ¿de dónde se escapó? Y alguien, mira, hay gente circo? Todavía. No, hay gente que todavía no tiene idea y quiere tener animales exóticos en su casa y son animales que tienen que estar en su hábitat. Ese es el tema. Hay gente que de pobrecito sufren un montón. Sí, sufren una igual bocha. Que los monitos, todas sí, esas cosas. No. Saludo para Polly que nos estaba viendo también por Facebook. Perfecto. Grace Beverly Jones, nacida en Colonia de Jamaica, ¿sí? Spanish Town es una colonia de Jamaica el 19 de mayo de 1948. En la actualidad tiene 75 años. Cantante, compositora, modelo, productora y actriz jamaiquina estadounidense. Mira, hasta el jueves está anunciado lluvia. Mira. El chavo vendía, ¿no? Un jugo de Jamaica. Jugo de Jamaica. Jamaica, tamarindo. Tamarindo. ¿Y el otro cuál era? Limonada, creo que era. Sí. Limonada. Bueno, dice, esto... buenas. Ahí aquí está. Oyéndolos mientras cenamos. Saludos a Gise, que es una hermosa mujer. Lindo programa. Buena compañía esta noche de lluvia. Saludos, muchachos. Soy Valeria. Qué grande, Valeria, vale. Que siempre trae... Te saludo a vos sola, así que no leo nunca más. No, sí, vale, tira. Vos seguí. Nos trae siempre gomitas. Saludos a la genia. Para cuando viene. Sí, para vos. Sí, siempre muy bien. Sí, me sí, deja las gomitas son ricas. Están hechas con uña de no sé qué cosa, dicen. La uña de pezuña de vaca. La... ¿Viste las ositos, las mogultas? Sí. No, no como... quiero ni pensar en eso. Bien. Dice. Esta... Pero lo de las salchichas sí es. Ay, no. Y comprobé, perdón, sí. Que te interrumpa, sí, una teoría. Sí, a ver. Que todo el mundo dice, ¿vieron en las panaderías esas facturas que son como un bizcochuelo alto? Sí. Negrito. Sí. Que se dice que se hace con el rejunte. Es verdad. Es verdad, ¿no? Vos viste, es ¿no? Verdad. Se hace con el rejunte. Es verdad. Fui a pintar una panadería, guardan todos los bolsones de factura que no se venden, hacen todo y te la venden ahí al toque. Dios mío. Bien, nos podés llamar al 1164-007047, así como hizo Valeria, y nos mandaste un mensaje en esta noche de lluvia que es para estar escuchando radio. Perdón, la panadería que fui yo, en todas, no sé si no, lo hacen. No. Perdón, arreglala, no quiero... arreglala porque... No quiero, no, porque es verdad, por ahí en todas no la todas. Hacen. Sí, en es esa verdad. Que fui yo, por lo menos es la rica, siguen. Es rica, qué importa todo el rejunte, qué me importa. Va, con sí, con un café con leche ya fue. También, todo un rejunte de caramelo, así. Éramos, en casa éramos tan pobres que compramos un caramelo en media hora y lo chupábamos 10 minutos cada uno. Con Daniela estabas contobando. Ya está. Bien, antes de hablar con Ochentosis vamos a hablar de una mujer muy importante en la música, porque Grace Jones fue importante en la industria musical, pero Tina Turner fue una mujer realmente... importante y sufrida. Está nacida el 26 de noviembre de 1939 en Tennessee y fallecida en Zurich el 24 de mayo de 2023. Es increíble que se haya ido de esta vida, Tina. ¿Acá en Zurich, en Calchaquí? Claro, en Zurich, ahí, vivía ahí adentro, dentro de la colonia, tomando. Chupaba birra. Por eso murió, porque tomaba los tragos de Zurich. Conocido como Tina Turner fue, porque ella en realidad se llama... Anna May Bullock, ¿sí? Conocida como Tina Turner, fue una cantante suiza, ¿eh? Me estoy enterando de cada cosa. Apodada como la reina del rock and roll, ¿sí? Desarrolló una gran carrera musical que abarcó más de 5 décadas. Se destacó como una de las principales compositoras del rock, inspirando a varias generaciones del rock and roll y del pop. Vendió más de 180 millones de álbumes y sencillos de todo nada, el mundo. Casi nada, mirá. Convirtiéndose en una de las artistas con mayores ventas discográficas. Cuando antes costaba vender discos. Tenía que ir a la disquería a comprar el disco. Ahora te lo tenés en el celular y lo escuchás cualquier tema. Por eso tienen tantas reproducciones la gente de ahora. Bien, Tina tuvo un accidente cerebrovascular en 2013. Tuvo que aprender a caminar de nuevo. En 2000, mire, escuchen bien esto. En 2016 le diagnosticaron cáncer intestinal. También sufría depresión arterial alta, lo que sostuvo en daño a sus riñones y eventual insuficiencia renal. Sus posibilidades de recibir un riñón eran bajas y se instó a comenzar diálisis. Se consideró la eutanasia y se inscribió para ser un miembro de la organización internacional EXIT, mismo que aboga por la legalización de la eutanasia voluntaria y el suicidio asistido. Se sometió a una cirugía de trasplante de riñón en el 7 de abril del 2017, o sea que se salvó. Fallece a los 83 años, luego sufrió enfermedades por varios años y su cuerpo fue cremado. O sea que es todo lo que le pasó, en un momento le repercutió todo su cuerpo, pero ella siguió adelante. Así que es re importante la vida de Tina Turner. Y antes de hablar con los chicos de Ochentosis... Para mí, el mejor tema de Tina, para mi gusto... Ah, ¿eh? Yo puse otro, ¿eh? No, pero te estoy diciendo que el que me gusta a mí es el de Show del Clio. Ah, lo conozco como el tema de Show del Clio. No sé ni el nombre. Yo puse otra canción, que es... Ahí está. ¿Querés poner este? Este lo bailaba yo. ¿Querés poner este? Porque el que puse yo es lento. Ese es. Ponemos los dos, un pedacito cada uno. Pará que leo un mensaje primero de Polidor y dice, che, yo no me arrugo, dice, soy Forever Young. Saludos a todos y a todas. Excelente programa. Qué grande, Poli. Sí, ¿qué le dijimos? ¿Que era viejo? Que por eso. Ah, y bueno, pero hay algunos que sí, porque yo por lo menos no tengo tantas arrugas. Por ahí tiene arrugada otra parte, Poli. Ah, bueno, ¿viste? No sé, eso es problema de... El mil arrugas. Bueno, vamos entonces a escuchar antes de estar con los chicos de Ochentosis. Mirá, este tema es buenísimo, ¿eh? Escuchá. Vamos. Tina Turner, The Best. Dale. Soy parte de la historia. Soy parte de todo. We'll be right back. Bien, continuamos en Parte de Todos, acá en el segundo programa del año 2024. Hermoso, con todo, a full. Con todo, a full. Con todas las ganas. Lunes 12 de marzo. ¿12 o 11? 11. Ay, pero está borracha. 11, Gisela. Las 10 de la noche ya casi. Sí, por eso puede ser. Yo. Acá estamos a punto de estar con la mejor banda de Quilmes. Del planeta. Del planeta, de Zona Sur. Bien, antes de estar con la entrevista así pequeña, porque ellos ya te tienen que poner a ensayar, llamarnos al 1164-007047. Y estamos hablando con Karen y Paul de Ochentosis. Ochentosis. ¿Cómo andan? ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, bien, todo de 10. Excelente. ¿Viste que? Saluden a Coco Garay también. ¡Ay, Coco aquí, Garay! ¡Saludos! ¡Saludos para Coco! Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo bien? Saludos a toda la audiencia. Bueno, gracias. Bien, cuéntenme, ¿qué va a pasar este fin de semana? ¿Qué se está armando? ¿Una buena fiesta? ¿Un buen recital, como siempre? Este fin de semana se está armando la fiesta. La fiesta. Es una nueva edición de la Ochentosis Fest, consagradísima ya en Quilmes, sí. Famosa por su buena onda, por la calidad de su gente y por la calidad de su música, con el show en vivo de Ochentosis, por supuesto. ¡Qué grande! Y DJ Fede Pereira, que nos va a deleitar con un montón de éxitos de los 80, como todos queremos escuchar. Buenísimo, buenísimo. Espectacular, sí. ahí vamos a estar, ¿eh? Sí, ahí vamos a estar. Sí, me salió. Bueno, ¿a dónde ustedes es? Son los fan número uno. Sí, sí, vale. Estamos primero ahí. Para escuchame. Que la podamos llamar a una fiesta. Karen, estoy esperando el pin, Sí, tengo tu pin. Es más, mirá, mandamos a usar pin nuevo. Te lo quise dar y no lo tenía en la mochila. ¿Te acordás? Bueno, sí. Bueno, que nos cuenten, ¿a dónde es? ¿Horario? ¿Las anticipadas dónde las pueden conseguir? Miren, la fiesta es en el Club Alemán, sí. Quilmes, en el Hipólito Yrigoyen, en 1400. Sí. Bien. Ahí se puede ir también un rato antes. Nosotros sí. Vamos a tocar a las 11:30 de la noche, por ahí, sí. 11 de la noche. Sí. Bien, espectacular. Y después se sigue bailando. Claro. Lo único que hace Pereira es remar el máster para que la gente siga moviéndose. Sí. Y las entradas las pueden conseguir en Mercado Pago. Sí. Y está toda la información en la cuenta de Ochentosis, ¿no? De Instagram, @Ochentosis. Ahí perfecto. Va. Perfecto. Che, espectacular. Paul, ¿a qué hora empieza? Ah. Perdón, Paul, ¿a qué hora empieza la fiesta? La fiesta empieza a las 10 de la noche. 10 de la noche ya puede ir la gente. ¿A qué hora puede ir? Sí, a partir de las 10 de la noche tranquilamente pueden ir. Hay para comer, hay un claro. Buffet del club. Perfecto. Y hay para tomar también. Hay estacionamiento, muy también, importante. También, eso es re importante. Estacionamiento también. Privado. Sí. Todo bien sí, cuidado. Sí. Cómodo también. ¿Va a ser adentro o afuera la fiesta? Es un semicubierto. El semicubierto que tiene el club afuera, enfrente de las canchas de hockey. Perfecto. Pero con techito, así que si llueve se hace igual. Se hace no nos vamos a morir de calor. Exacto. Perfecto, hermoso. ¿Temas? ¿No me pueden tirar algún tema que van a tocar? Ay, te pregunté, te agarré ahí. ¿Cuál estuvieron ensayando? Ay, porque podemos, si no después no podemos sorprender. No, estamos bueno, no, pero uno nada más. Te tiro una pista. A ver. ¿Alguna cosita de B-52? Ah, bien. Seguro que te va a gustar. Sí, más vale. Eso sí. Sí. ¿Alguno de Tears of Fears también? Ah, seguro, bien. Y clásico que nunca puede faltar, que es Don't You del Simple Minds, porque es el que todo está el mundo buenísimo. Sale a cantar. Está siempre, full, esa verdad, full, toda es la verdad. Fiesta. Es a full. Bueno, no los quiero molestar más, los voy a abrazar y saludar el sábado en el Club Alemán, así que les mando un abrazo a los tres, que están a toda la banda que está seguramente allá. Gracias por la buena onda siempre. Gracias a ustedes, los queremos un montón, son de los mejores fans que tenemos, nos encanta y un beso a toda la gente que los escucha en la radio. Bueno, muchas gracias a todos y un abrazo gigante. Gracias Paul, Karen y Coco Chanel. Dale, nos estamos viendo, los quiero mucho. Un abrazo gigante, nos vemos el sábado. Bueno, dale, la casa de Coco, nos estamos viendo el sábado. Y les mando un beso a todos. Gracias. Dale, Coco. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Esta canción en vivo por ellos no sabes lo que es. Si tienen la oportunidad, vayan porque son re buena onda. Varios clásicos. Ahí sí. Tocan un tema de una serie muy popular. Sí, muy está, buena. La verdad, está muy buena la fiesta. Buena. Tocan así todo que divino. El ambiente de la gente también. Espectacular. Coco es el guitarrista. El guitarrista. Coco, ahí está. Me olvidé de preguntarle cuál era el integrante. Coco es el guitarrista. ¿Cómo toca la guitarra? Fue justo como el de la película Coco toca la guitarra. Es la guitarra de Coco. Si está escuchando. ¿Qué te iba a decir? Bueno, @ochentosis, ahí buscan toda la info para la fiesta del sábado. Fiesta del sábado, no se la pierdan. Aprovechen que no hace calor, nada. Ahora calor, está especial. Está espectacular. Y no llueve. No estamos a fin de mes, así que no hay excusa. No hay, así que @ochentosis y ahí te comunicás y tenés las entradas anticipadas. Club Alemán, 10 de la noche. 10 de la noche. Ahí va. 11 de la noche es Ochentosis, sí. Anticipado va con el autito, tenés estacionamiento privado. Lo que se olvidaron decir todo. Es que es hasta las 4 de la mañana. Hasta las 4. Exacto. Está bien, ¿viste? Porque 3 y media, 4 ya te empezó. Yo ya estoy durmiendo ahora. Perdón, Ochentosis, yo los requiero. Soy la fan número 1, porque eso saben. Pero yo esa hora. Yo no me duermo, pero me empiezan a molestar un poco los tobillos, la zona lumbar, ¿viste? La zona lumbar empieza un poco. Si no tomo ibuprofeno antes de ir, sí, se me complica. Sí, claro. O es ibuprofeno o 6-7 birritas. Claro. Así que bueno, Club Alemán, ¿sí? Que es un lugar espectacular. Fiesta Ochentosis Fest. Ahí va. Así que bueno, gracias a ellos y siempre re buena onda. Nah, esos son amorosos, sí, la verdad que sí, son re buenos. Y Coco que se sumó ahora, vamos a hacer una entrevista a Coco. Coco, mirá que yo empiezo a cantar y quiero un guitarrista. Mirá si me estoy haciendo clases de canto. Para el sí. Que no. Bueno, en cualquier momento salgo por ¿y tenés lindos cantos? Sí, por los barrios a cantar. Así que estoy buscando guitarrista. Ahí está. Mira. ¿Canta a las 40? Claro, siempre. Eso siempre es una... canta a las 40, sí, canta la posta. Sí, a full, siempre canta la posta. 11-64-00-70-47. Escúchame, vamos a hablar de deporte en algún momento, porque nos falta el señor. Falta todavía para. Pero dame un poquito de. ¿Qué pasó con River Independiente? Así, una síntesis corta, así después. Y el clásico de River Independiente, empataron 1-1. Sí. Lindo partido de vuelta. Sí. Un penal dudoso. ¿Es dudoso? ¿Fue dudoso porque vos te dudoso gustas? Para el árbitro, sí. Que no lo cobró. Sí. Para mí, por culpa de las cosas que dijo Tevez, que son todos unos ladrones. Sí. Para resumir un poco. Chile, penalazo y no lo cobraron. Boca lo asesinó a Racing. Goleó. 4-2. Y bueno, Independiente River, punteros ahí. Sí. Eso es lo que. Bien. Deporte, lo que deporte, me enteré. En el recuerdo. Después bueno, vamos a ver estar un poquito hablando de las mujeres en del deporte. Hay un montón de mujeres del deporte. Pero deportes. Vamos porque en ya hablamos de Tina Turner, vamos a ir con la señora Cher que parece que nunca envejece. Cher. Bueno, mira, Cher es las pioneras del, ¿cómo se llama esto? Que deforman la voz. Che, las de Auto-tune. Auto-tune. Ahí está. Acordate cuando salió Maxi Truso. Maxi Truso dijo que le hizo Es más, yo no les conté algo. Cuando estábamos en Insomnia lo sacamos a Maxi Truso, para el que nos ve recién. Le hicimos una nota, le hicimos una nota y después yo le comenté un video de TikTok que había estado hablando con nosotros y se acordó. Mira. O sea, re bien. No, muy buena onda, Maxi. Maxi Truso. Así que en cualquier momento te sacamos de vuelta porque hay un tema nuevo que sacó Maxi, ¿eh? Vamos a ir entonces con... Porque Maxi Truso le hizo los arreglos a esta canción. ¿Te acordás que nos contó? Believe es. Claro. Sí. Le hizo los primeros arreglitos, se los hizo él a la señora Cher, ¿sí? Así que vamos a estar ahora escuchando a esta señora que es como la hermana melliza de Nacha Guevara. La hermana lejana. O la hermana lejana. Nacieron, pero las dos están impecables. Porque separadas al nacer. Separadas al nacer. El mismo pacto con el diablo hicieron estas dos mujeres. Vamos a escuchar, ¿no? Pero Nacha Guevara no canta tan... Va, no sé, porque Cher también... No, Cher en un momento... Cher en un momento cantaba sin autotune y tenía buena voz, así que... Pero Cher yo la vi haciendo El Pasito del Robot con Michael Jackson. Ah, eso, cuando era joven. Flaquita y con el pelo con el... tipo... Sí. Afro. Palmerita, sí. Vamos entonces a escuchar a Cher con este tema de los años 90, pero es un hit, hitazo, así vamos a bailar un poco. Cher, Believe, dale. Inside, and I can't breathe.

Poison, ¿te acordás? Poison, Ramones, un montón. El Ramones estuvo con la con Mario Pergolini. Con Pergolini. Sí. Escuchá esto. Tiene 45 años esta mujer y se enamoró de un árbol. Se sentía sola, soy ecosexual. Y bueno, ¿te sentías sola? ¿Te aceptó? Bueno, lo bueno del árbol tiene una ramita que por ahí... El Ramón. Se sentía sola y empezó una relación con un viejo roble robusto. Contó cómo empezó todo y habló acerca de la sensación... Talló una rama... Que le genera. Mirá lo que dice. Había estado anhelando esa oleada de energía erótica. Pero las plantas tienen vida, el árbol... Sí, escuchá. Sonia Senoyova, de 45 años, vive en la isla de Vancouver, de Columbia Británica, en Canadá, desde hace algunos años. Sin embargo, hace poco empezó a describirse como ecosexual. Una conducta que la llevó a convertirse en una noticia a nivel mundial, obviamente. Yes. Sonja contó que a lo largo de su vida siempre se sintió sola. Pero que una tarde en la que salió a pasear comenzó una relación erótica con un árbol y eso le cambió la vida. Yo no lo puedo creer. Su historia genera controversia y en redes hay quienes la cuestionan por su llamativo deseo sexual. La mujer señala que todo comenzó cuando se mudó en su actual barrio en el invierno del 2020. En plena pandemia, claro, estaba sola, pobre. Allí en medio del confinamiento comenzó a realizar caminatas diarias. Y fue durante uno de esos paseos cuando al pasar por delante de un gran roble cercano a su casa, comenzó a tener experiencias eróticas. Y ya que el verano 2021 señaló que allá ahí empezó la relación con el roble. Es increíble. Dicen que hay que abrazar un árbol. Porque te da vida, ¿eh? Eso es posta, pero no enamorarse. Eso ya es demasiado. ¿O no? ¿O no? Dios mío. Podés contar lo de Madonna, que también Madonna, se enojó. ¿Qué pasó? Se enojó en un recital porque había un muchacho que estaba sentado. Y dice, ¿qué haces ahí sentado? Levantate. Y bueno, se acercó, se dio cuenta de que estaba en silla de ruedas. Y pidió disculpas. Y sí, obviamente. Menos mal. Che, puede pasar. Si no ves de lejos que está en silla de ruedas. Che, escúchame. Esto pasó. Pará, que me encuentro. También noticia, va a ser. Sí. ¿Viste? Le busca implacable. Sí. Liam Neeson. ¿No? Va a ser la pistola desnuda. La nueva versión. Para mí va a estar buena. Pero a mí me gustaba el otro. Leslie Nielsen. Ay, me encantaba. Era terrible. Además, viste con esta Priscilla Presley. Esas películas. Che, el humor de la otra, ¿cómo se llama también que te gusta a vos? Top Secret. Esa también. Sí. Son ese tipo de humor creyeron adoptar a una niña de 6 años en una adulta enana. Sí. Y psicópata que intentó matarla. Encima la quiso matar. La huérfana, ¿eh? Está la fotito, ¿eh? La fotito está ahí. Mira la carita. La carita era parecía, pero una enanita era. Los quiso matar. O sea que la película está inspirada está en esta historia. Está inspirada en la historia. Era una historia real, mira. Terrible. ¿Cuántos años tenía? 20. Ellos creyeron que tenía 6. Wow. Porque era chiquitita como una nenita de 6. Sí. Yo la vi en la tele, que la comparaban con otro que no sé de la tele, que se reían porque obviamente tenía la cara de alguien parecido. Después hay una, la mujer de Castro Urdiales, que guardó la cabeza de su marido asesinado en una caja y se lo dio a su vecina diciendo que eran juguetes sexuales. Detenida tras entregar a su amiga una caja con una cabeza humana. Sí. Y decirle que eran juguetes eróticos. La otra recontenta. Tomá, te doy los juguetes eróticos. Cuando abrió era una cabeza de una persona. No, pensé que otra cabeza. Escucha, la rata gorda. La rata gorda alemana encajada en una alcantarilla que fue rescatada y se convirtió en una heroína en su país. Hay ratas que son grandísimas, ¿eh? Pobrecita. Me da mucha impresión, pero pobres animales, ¿no? Porque andan entre medio de todo. Ay, Dios. A mí no me da impresión. ¿Ya hacen la pelea a los perros, los gatos? Y... Sí, sí, hay grandota. Sí. Hay rata de dos patas también ahí cerca en el barrio. Sí, a full. Rata. Aiza, saludo para Aiza, que hay un caño roto hace una semana. Estamos y no agua. Tenemos agua en casita. Bueno, a ver si alguno de Aiza, alguien que se ponga las pilas para venir a arreglar el caño que está roto. Sí. Que dicen, cuiden el agua, no desperdicien. Bueno, catarata de agua hace una semanita. Igual que el dengue, viste, que rompen los bolines, nadie pasa a fumigar, nada, los mosquitos eran... Me pincharon las cuatro ruedas del auto el otro día. La cantidad de mosquitos que había. Escuchá esta. Perdón, el otro día había un video en TikTok. Sí. Hamburguesa de mosquito hacían. Ay, no. En África. Este, pero él, ¿sabés los videos horribles agarraban, que miran? Agarraban así, tipo con un... Esos cosas para agarrar mariposas, ¿viste? Ay, Dios. Me juntaban estás cargando. Juntaban mosquito. Bueno, los ponían todos muertos en un coso. Lo hacían tipo pati y después lo cocinaban y se lo comían tipo... Sí, sabe rico. Y bueno, cuando hay hambre... Escucha esto. Un narcotraficante intenta huir de una cárcel de Brasil disfrazado de su hija. Ay, Dios. Es buena esa, ¿eh? Ay, Dios. Hablando de comida. Sí. ¿Qué? La salchicha. Es mitad sal y mitad chicha. (risa) 11 64 00 7047. Vamos a ir con el tema de Madonna, ya que estuvimos hablando de Madonna, señor operador. Vamos con este tema de Madonna, que obviamente es tan controversial, no este tema, sino que ella en los años 80 se codió con todos los artistas plásticos y con todo el mundo, y es la primera mujer que se reinventa cada día más, ¿sí? Pasa el tiempo y Madonna es todo, es la diva del pop. Y con este tema, si lo tenés oportunidad, escucharlo en castellano, miralo en castellano porque está muy bueno. Nothing Really Matters. Dale. But making myself happy, I was the only one. Now that I am grown, everything's changed. I'll never be the same. Because of you. un programa de ayer, hoy y mañana. Muy bien, estamos en parte de todos. Parte de todos. Para todos. Para todos, sí, y para todas. Bien, llamanos al 11-64-00-70-47-22-26. Tranquilo. Temperatura, 20 grados, espectacular. Espectacular. Hoy a la mañana estaba re pesado. Horrible. Horrible, toda una humedad. Un asco. Premios Oscar 2024. La lista completa de todos los ganadores, los voy a estar pasando. Oppenheimer ganó como mejor película. Mejor película, 7 estatuillas. Arrasó en la total. Ceremonia, ¿sí? 7 premios. Emma Stone con Cillian Murphy triunfaron como mejor actriz y mejor actor. Emma Stone, que hizo Pobres Criaturas, que está para verla gratis en Star Plus. ¿Sí? Ah, la película, sí, que así la que chica, hay que, ¿no? ¿Sí? Que la que hace de Cruella, ¿no? ¿Puede Exactamente. Ser? Exactamente. Bien, entonces, el film que cuenta la historia de la creación de la bomba atómica en manos de Robert Oppenheimer estuvo nominado en 13 categorías y triunfó en mejor dirección, que es Christopher Nolan, que es el director de Batman. Sí. Es buenísimo. Sí, mejor actor para Cillian Murphy, que es el de Peaky Blinders y Exterminio. Sí, exacto. Yo lo vi por primera vez en Exterminio. Sí, es genial esa película. Exterminio 28 días después. Sí, y, a ver, estaría bueno también el que no la vio, que tenga la oportunidad de Exterminio, que es una película experimental, porque esa fue la primera película en el año 2000 que salió apocalíptica. Con... apocalíptica. Y con un estilo de dirección de la, de la después cámara. Después de esa vinieron todos. Así que si tenés oportunidad, la puedes ver en cualquier plataforma. Exterminio. Hay gente que no la vio, ¿eh? Por eso, está bueno ir acordándose y diciéndole a los oyentes todo eso, ¿sí? Mejor actor de reparto, el señor Robert Downey Jr. Alias Iron Man. Lo amo. Ganó su primer Oscar, ¿no? Su primer Oscar, y le dedicó el Oscar a su mujer, porque recuerden que Robert Downey Jr. pasó casi la mitad de su vida con adicciones. Sí, drogas, alcohol. Drogas, alcohol. ¿Ha estado cuántas veces preso? Sí, no, sí. No, y le agradeció a su mujer. Le dijo, vos sos mi veterinaria, porque yo era un animal. No era una persona, era un animal. Hablando de animales, sí. Había un perrito, actor. Sí. Messi se llama, Messi, el perrito. Es verdad, blanco y negro. Sí, sí. Dice que muy buen actor. Mira. Filmaron esa parte antes de la ceremonia para que el perro no se ponga nervioso. Sí, nada. Obviamente. Así que mira, el perrito Messi le pusieron. Bien. Por su lado, Pobres Criaturas, la obra de Yorgos Lanthimos, se quedó con 4 premios. Mejor actriz para Emma Stone. De esta manera, la intérprete se lleva la segunda condecoración en su carrera después de su recordado papel en La La Land. El que le gusta ver... Y viste que es difícil ver una comedia musical. Yo en una película donde empiezan a bailar y cantar, la sacas automáticamente. La sacás. Billie Eilish ganó como mejor cantante a mejor canción original de la de Barbie. Se llama What Is What My For de Barbie. Sí. Ryan Gosling y Andrea Bocelli, las actuaciones más emocionantes. Andrea Bocelli muy cambiado, canoso. Y está sin barba y entonces parece raro. Pero sin barba, sí. Más esbelto. Sí. Está más. Mejor canción original, bueno, además de la interpretación de Billie Eilish, estuvieron las de Becky G, John Batiste y Scott George. Uno de los esperados fue el show de Ryan Gosling, quien cantó I'm Just Ken, una graciosa pero importante tema dentro de Barbie. Sí, en tanto en el escenario contó con la ayuda del productor Mark Ronson y la colaboración del legendario Slash. Mira, ¿sí? Slash estuvo tocando. Sí, sí. Y Andrea Bocelli fue liderado su hijo Mateo, que cantaron The Time, Time to Say Goodbye, en representación de toda la gente que murió. Viste que siempre ponen como un algo memorial. Todos los actores que fallecieron en el último año, ¿sí? Bueno, entonces, los ganadores del premio Oscar. Mejor película, Oppenheimer. Mejor actriz, Emma Stone. Mejor director, Christopher Nolan. Mejor actor, Cillian Murphy. Mejor canción original, What Is Mighty For, de Billie Eilish. Mejor banda sonora, Oppenheimer. Mejor sonido, Zona de Interés. Mejor corto de ficción, La Maravillosa Historia de Henry Sugar, de Wes Anderson. Mejor fotografía, Oppenheimer. Mejor documental, 20 días en Mariupol. Mejor corto documental, La Tienda de Reparaciones. Mejor edición, Oppenheimer. Mejores efectos especiales, Godzilla Minus One. Mejor actor de reparto, el mejor de todo el mundo, Robert Downey Jr., que merece mucho más que eso. Que estuvo en Oppenheimer. Y además, yo no me olvido de lo que cuando hizo de Chaplin. Chaplin. El que tenga oportunidad de ver la obra maestra que hizo Robert Downey Jr. de Chaplin. Por eso digo, hay un montón de películas que uno no les da importancia, pero Chaplin, Robert Downey Jr., que fue la en una época donde él estaba destruido, pero le hizo perfecta. ¿Sí? Así que es de los años 90 el Chaplin. Mejor diseño de vestuario, Pobres Criatura. No ganó la película. A ver, yo quiero ver mejor película. Hablando de vestuario, presentaron el vestuario el luchador este, Cena. Sí. Desnudo salió. Sí. Tapándose con el sobre. Sí. Ahí salió al escenario así, desnudo. Como grandote, tuvo unos músculos. Músculo, y bueno, pero él trabaja de eso. ¿Qué querés? Después también salieron al escenario Danny DeVito y con Schwarzenegger. Sí. Y ellos hicieron una película juntos, Gemelo. ¿Te acordás Gemelo? Yo la reví esa película. Che, el que no la vio también. Hay un canal, el Prime Video. Comedia, sí. El Prime Video tiene todas las películas de los 90 y de los 80. Las podés ver. Danny DeVito, que yo pensé que estaba. No, está es papá de Matilda también, ¿no? Exactamente. ¿Te acordás que era malo como papá de Matilda? Bueno, ¿sí? Y ellos dos también hicieron personajes malos. Sí. El pingüino en Batman. Sí. ¿Y cómo se llamaba el Schwarzenegger? El primero Terminator. No, pero estábamos hablando de Batman. Ah, de Batman, Capitán Frío. Capitán Frío, bueno, sí. Y estaba Michael Keaton ahí. Sí, hicieron tipo una remake. Un cruce. Sí, sí, es verdad. Bueno, Danny DeVito, que un pingüino medio nada que ver con el que estuvo en la película esta que vimos del de Crepúsculo. Acordate que el pingüino este de Crepúsculo es Colin Farrell, que no parece Colin Farrell. Es impresionante la máscara, cómo lo hacen, ¿sí? Un Batman que todavía no ha encontrado el personaje bien, el actor que diga, bueno, va a continuar. Porque cambiaron todos menos Wolverine. No, Wolverine todo. Cambiaron de Superman, todo, de Batman. Todo. De todo. Menos Iron Man y Wolverine. Hay personajes que no pueden. No podés verlo. Yo no puedo ver Iron Man. No podría ver Iron Man con otro. No lo veo. Yo creo que el que es fanático de Marvel no podría verlo a Wolverine como otro actor. El Hombre Araña. También cambiaron varios veces. Bueno, pero yo me acostumbré, ¿sabes? Que a mí me gustaba el primer Hombre Araña, el de ojos claros. Pero me quedo con el último porque es. ¿No? Tom Holland. A mí me gusta Tom Holland. ¿A vos cuál? Estoy entre el primero y el último. Pero me queda más en el corazón el primero. Bueno, también se va a estrenar ahora Godzilla. Sí, con. Con King Kong. Los dos juntos van a pelear contra uno que es un mono grandote también, Ellos ya pelearon. Pelearon entre ellos y ahora van a pelear los dos contra. Claro, porque tenés. Aparece un Kong chiquitito también, un bebé. Ay, un chiquitito, sí, es verdad. Planeta de los Simios también, viene una nueva. El Planeta de los Simios que viene como la evolución. Yo estoy con los monos. Yo soy como Homero, viste que él. Hay como otra tribu. Sí, que lo quiere, que quiere tomarle el parte. Ojo, que también habla igual que él. Sí, que como César. Sí, pero César es el que aparece realmente en el Planeta de los Simios de los 70, con Charlo Heston. ¿Sí? ¿Viste? Re viejo, pero ¿viste que hay un meme en Facebook? Hay tantos memes. No, hermosos. Que hay un hombre hablando con un mono y siempre lo caracteriza. Sí. Bueno, ese es el Charlo Heston con el rubio. El rubio. Claro, que le dice: no podés armar la pileta en la vereda. Exacto, ese. Y también aparece, sí, con eso. Premios look, los mejores look de la alfombra roja. Ya lo doy en dos segundos o vamos primero con el tema. A ver. Musiquita, vamos con música. Vamos con música y después venimos si con querés, podés pedir un tema. Sí. Estoy esperando a Gastón todavía o a Eric. Que dijeron que iban a pedir unas temitas. Che, Gastón, ¿qué está? ¿Murió? Gastón estaba en la gema. Ay, la gema ahora. La gema. Sí. Al 11-64-00-70-47. Che, este tema se lo dedico a Ariel porque yo sé que es el amor imposible de Ariel, esta mujer. Se llama Natalie Imbruglia. Él ama a esta mujer. Ahora vas a escuchar. Es? Ahora vas a escuchar. Él siempre, cuando ponemos este tema. Así que para Ariel, Natalie Imbruglia, Torn. Dale. I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, you seem

Avenida Felipe Amoedo 3201, Quilmes Oeste. En Las Nuevas Delicias, todos los días te ofrecemos una amplia variedad de productos recién horneados, desde pan a la leña hasta tartas y tortas de todo tipo. Tenemos todo lo que necesitas para satisfacer tu antojo. Y lo mejor de todo, abrimos de lunes a viernes de 8 a 13 y de 16 a 20 horas. Los sábados, domingos y feriados, abrimos de corrido de 8 a 20 horas. ¿Qué esperás? Vení y conocé los productos de Las Nuevas Delicias. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax es viajar seguro. Con Grúas Torre, eleva tu construcción al máximo nivel. Una empresa dedicada a la venta y alquiler de elevadores de obra, montacargas y maquinaria a medida de tu necesidad. También brindamos capacitación, mantenimiento y asesoramiento técnico. Nuestros altos estándares en calidad de servicio y seguridad, así como nuestra respuesta a tus necesidades, nos hacen tu mejor compañía. Comunícate con nosotros a través de nuestra página web www.gruastorre.com.ar o bien en nuestro Instagram, gruastorre-sa. Miti Hermanos, autopartes y accesorios para el automotor de todas las marcas y modelos nacionales e importados. Miti Hermanos, Avenida 7 y Vergara, Berazategui, 4356-0169 o por WhatsApp al 11-67-23-5211 y seguinos en Facebook e Instagram como Miti Hermanos. Soy parte de la historia, soy parte de todos. Bien, continuamos en parte de todos. 11 menos cuarto ya. Sí, ya, mira cómo pasó. Escuchame, ya nos vamos, ya está. Escúchame, Advíncula citado por Perú. Se pierde el debut en la Copa Argentina. Fue citado este jugador que fue citado por Jorge Fossati para la fecha FIFA de marzo en la que el seleccionado chocará ante Nicaragua y República Dominicana y no estará ante Central Norte. Ah, hay fecha FIFA ahora acá en marzo. Sí. Y vi que este... Lautaro Martínez, máximo goleador. Tenés en razón. El Inter. Sí, es verdad. 125 goles, creo. Máximo goleador hasta de la historia. Bien, Banfield se lo empata a Vélez en el sur. Seguilo en vivo por Teisei Sports. 1-1 va, ¿eh? Y después Lanús le dio vuelta en victoria y se acercó a la punta. Tigre 2, Lanús 3. ¿Viste que hubo un problema con los jugadores de Vélez? No sé si escuchaste. Algo parecido a lo que había pasado con Independiente, ¿no? Sí, mejor supuestamente. No, escuchá. Supuestamente, obviamente, es un día clave hoy. Se dio la cámara Gesell a la víctima. Y si el relato es consistente con la acusación inicial, los cuatro futbolistas, Sosa, Osorio, Florentín y Cufré, podrían quedar detenidos preventivamente. Supuestamente, la chica esta, periodista, lo se quiere entrevistar y ellos la invitan a la noche en un hotel, pasan a la habitación y la duermen, sí. Le dan algo y al otro día se levanta y no se acuerda nada. Obviamente los vio a las personas que estuvieron con ella y bueno, resultó ser que era una persona que la violaron, ¿sí? Vení, Claudia, vení a hablar, vení. A vos que te gusta. Dios mío, le encanta. Dios mío. Bien, entonces esto sería todo, ¿no? Tevez está con el descargo, ¿no? Que le hizo... Le mandaron una carta de documento. Y le dijo, bueno, no pierda el tiempo que te mando el sobre, le dijo. Está medio enojado, Tevez. Está picante, sí. Vamos a ver qué pasa, pues nos siguen robando todos los partidos, pero bueno. Bueno, todo igual vamos primero, ¿o no? Vamos primero, sí, sí, sí, puntero ahí con River. Sí. Bueno, nos llamás al 11-64-007-047, 22-46, ya falta poquito. Vamos con el tema de Pink, señor operador. Vamos con este tema de Pink, así para arriba, Pink. Mira, ni sabía que habías elegido ese tema. Vamos con Pink y después volvemos con parte de todos, dale. Los estilos de la música, mucha información y entretenimiento, parte de todos. Bien, continuamos con parte de todos. 10 minutos faltan y ya estamos terminando el programa. Señor Marcelo Galateo, ¿qué está mirando? No, ya se está yendo. Estaba mirando chistes para contar, pero no tengo tiempo. Se pasó rápido el programa. ¿O no? Sí, la verdad que sí, lindo programa, hermoso. Sí. Ya con nosotros, hambre, ya con hambre, nosotros. Hambre. Sí, escúchame, Netflix. Nada. Ah, Prime Video, el duro, la remake del duro. Ah, sí, en estos días, el 21, 23, ¿no? 23 de marzo ya está la remake del duro. Esa va a estar buena, ¿eh? Jake Gyllenhaal. El de Secreto de la Montaña. Secreto de la Montaña, ¿te acordás? El. El que no, el rubio, el otro. Para que se ve, para que entienda, porque Marcelo y el luchador está McGregor, exacto, está claro como malo, va a estar muy ¿sí? bueno y muy la buena. De Coppola, que se estrena el 15 de marzo, esa en también Star Plus. Juan Minujín, que hace un trabajo, hace de Coppola, así que hay que ver. A mí me gusta ver todo eso, es como que me gusta ver las remakes. Yo la del duro, voy a esperar la del duro. Yo voy a ver la de Coppola. a ver qué onda. A mí me gusta la vida. Es muy... Es como un dibujo animado, Coppola, ¿viste? Es un personaje. Sí, es un personaje. Tiene todo un... Además, escúchame, el que vio la serie de Maradona, en el momento de... cuando le mandó Maradona a pedir la Ferrari negra. Ferrari negra, sí. Dijo, es Baraglia, ¿no? Había hecho de... Es Baraglia, que no lo hizo mal, es Baraglia. No. Lo hizo bien. No sé si vieron la serie de Maradona. No, vieron. Está muy buena. Muy buena. Casero se pasa, ¿eh? Sí. Claudia, más o menos, Julieta Cardinali hace de Claudia y, bueno, Coppola hace Leonardo Sbaraglia, ¿sí? Claudia de chica, es igual. Palomino hace de Maradona cuando ya está en el, ¿te acordás? Sí, también. Internado. Muy bien personificado. Claro, en Prime Video la podés ver y la de Coppola en Star Plus. Y ayer se estrenó en Canal 13 porque Canal 13 está tirando todas las del encargado, que si no la vieron... Está espectacular. La 1 y la 2. Porque la 1... Muy buena. Sí, Franchella es un genio. Me encantó. Película que no vean, la de Gran Suar. Ah, la de Gran Suar. Jaque mate. Es malísima. Por eso salió rápido en Prime Video. Es muy mala. Tiene actores... O sea, Adrián Suar que quiere parecerse a Tom Buenos Chris. Efectos, todo, pero sí. Le falta, no sé. A la española esta la tiene a la española de Vis-a-Vis. Sí. O sea... apostó a mucho con poco, porque no, la realidad es que no da, porque si el Tom Cruise de Argentina es el piensa, viste, se pegaba par de piñas, patadas. Está bien, ¿no? Hecha la película, porque está con no sé con qué canal de afuera. Creo está que hecho. Está con el Metro Goldwyn Mayer, con eso está, pero no es buena película. No. La trama no la trama es muy no. Bien, 11-64-00-7047. Ya nos estamos despidiendo. Últimos minutos, porque este hombre tiene hambre, entonces ya se quiere ir despedir. Ya estaba abajo, arriba del auto. Se quiere despedir. Ya estaba poniendo los patis. La semana que viene, ojalá que lo tengamos al señor Ariel, y si no, cuando pueda. Sí, la semana que viene está acá. Este hombre, pero me parece que como nunca se operó, medio. Medio. No, medio, si la parascópica, ¿qué pasa? Yo hasta el otro día estaba caminando, porque en realidad. Escucha. No, escúchame. O no estaba caminando, y andaba con un drenaje encima y hablando. Yo apenas salí de la operación, me decían no hables y estaba hablando. ¿O no? Re pesada. Y ahí no paró más. No paré más. Bien, bueno, gracias a todos los que estuvieron del otro lado. No vamos a ir con la Natalia Lafourcade porque Natalia Lafourcade está medio para atrás el tema. Ya es como que está medio bajo. Nos vamos a ir con Thalía, ¿te parece? Thalía, el que elegí claro. Yo. Todos los temas tuyos fueron en este programa, me parece. Sí, como siempre. No podría hacer un programa yo sola, me parece. A la mañana voy a venir, a las 9 de la mañana. Que sola no podés. ¿Por qué no? Sí. No. Bien, bueno, gracias a todos los que estuvieron del otro lado, gracias a los que estuvieron en la página de FM Radio Box, que están que todos del otro por lado, ahí, que nos vieron. Que sigan la programación, que escuchen radio, que está re bueno con estos días de lluvia, ¿sí? Sí, está especial, en la oscuridad, especial. Tomando un té, ¿sí? Rudita lluvia. Rudita lluvia, chao, me da sueño. Ya me quería ir a dormir. Ah. Bueno, señor. Gracias a todos los auspiciantes, saludos para Ariel, espero que nos haya escuchado, sí. Toda la gente que nos escuchó. Los que mandaron mensajes, los que no. Y nos estamos viendo el lunes que viene. Claro, los que no, que escuchen. Mira, por ahí nos animan, da vergüenza. Bueno, ¿viste? Y el fin de semana, Ochentosis en el Club Alemán. Sí. ¿Sí? Una fiesta buenísima para los que le gustan los 80. Estamos ahí. Y bueno, y los lunes estamos acá de 21 a 23. Los esperamos, parte de todos. Con más música nueva. Claro. Y nos vamos con Thalía. ¿Sí? ¿A quién le importa? ¿No? ¿A quién le importa? A nadie. Así que bueno, nos estamos viendo el lunes que viene acá por Radio Box 102.9. Chau, chau. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me...